Conectamos en directo con la gruta del gran eremita Juan Ignacio Cuesta. O debería decir Fray Juan Ignacio de la Cuesta, y más en estos tiempos navideños. Claro que sí, claro que sí. En oración le encontramos postrado ante lo que él entiende un dios pagano. Porque Fray Juan Ignacio de la Cuesta es un poquito bajay, ¿eh? Es un poquito bajay, es un poco aglutinador de religiones. ¿Qué tal, mi querido Juan Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches. Me metes en unos líos, hay que ver. Hoy te he convertido en bajay, no te quejes, ¿eh? Sí, sí, no, esta vez Bajaula fue un tipo muy interesante. ¿Ves? Las cosas como son, y tú siempre has tenido mucho respeto por todas las religiones. Yo siempre tengo mucho respeto por todas las religiones, cosa que no sucede en general, porque últimamente lo del respeto está empezando a convertirse en como si se hubiera abierto una ONG de la necedad sin fronteras. Sí. Pues vamos a hacer votos por la concordia en el 2007, ¿verdad? Bueno, sí, por la concordia, y a ver si se hace un poquito la luz en las mentes de algunos. Sí, señor. Bueno, pues venga, aprovechando este tiempo de Navidad, vamos a quedarnos aquí en nuestra tierra, que no está mal, que tenemos una amplia tradición navideña, y bueno, pues yo creo que la propuesta que nos haces hoy es muy interesante, ¿verdad? Bueno, en España hay algo que es una tradición que viene fundamentalmente del siglo XII, pero que luego se amplió en el siglo XVI, que es la tradición de los belenes. Ya en el siglo XII había algún tipo de auto que tenía que ver con los belenes, con los reyes magos y todas estas cuestiones. Bueno, pero el iniciador fue San Francisco. Claro. Bueno, el iniciador de los belenes fue San Francisco de Asís. Navidad de 1223, estaba yo. Efectivamente. Estaba yo. El introductor en España del Belén es Carlos III. Sí, señor. Esos belenes napolitanos, qué maravilla, ¿eh? Efectivamente. Que tú, además, supongo que habrás formado parte de tu querido Belén en el Escorial. Pues no he formado parte. No. Porque en el Escorial, como sabes, hay un Belén viviente. Bueno, ahora hay un Belén no viviente, porque es un Belén permanente, más bien. Es verdad. Porque hubo un Belén viviente, pero ahora se ha sustituido por una serie de estatuas que están ahí durante todas las fiestas de Navidad, que se colocan en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues la gente las puede admirar, porque son muy hermosas, por cierto. Sí, la verdad es que hacemos muy buenos belenes aquí en España. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, te hacen siempre, ¿verdad?, todos los años uno estupendo, magnífico. Pero si hablamos de belenes vivientes, debemos fijarnos en Levante, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, quizá el, por lo menos al que yo he asistido, es al que se hace en Elche. El que se hace en el Hort del Chocolater. Claro, en el Huerto del Chocolatero. Efectivamente. Que, bueno, es un Belén lúdico, con toda su parafernalia y todas sus cosas, y que, bueno, que trae de alguna manera el mito del Belén como un mito universal, no únicamente asociado con la Navidad, que eso es lo que ignora algún tipo de personal que no se ha enterado todavía de que esto es mucho más antiguo que la religión cristiana. Claro, hombre, y un Belén lo principal es que provoca una sonrisa de ternura, que nos reconcilia con la humanidad, caramba, que es una situación, una estampa, pues bellísima, que nos habla de fraternidad, de amor, de bondad. No, y porque a nivel simbólico significa más el nacimiento de alguien que viene a traernos una esperanza, y además lo hace de una manera absolutamente humilde. Lo hace, digamos, desde el proletariado más lumpen. Vamos a ver si lo entendemos. No, lo digo por esta gente de izquierdas que habla ahora del laicismo como si realmente el Belén tuviera que ver algo con el catolicismo de una manera fundamentalista. Y no es así. Sí. Ni mucho menos. Entre otras cosas, porque una de las grandes reivindicaciones también del islamismo es Jesús como uno de sus profetas. Así es. Y aparece en el Corán. Efectivamente. Entonces, su nacimiento pues se celebra como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que aquí nos hemos inventado no sé qué historia, pero eso sí, claro, adornamos los árboles, que es una costumbre que introdujo Lutero, fundamentalmente, pero que ya viene de tiempos muy antiguos, porque son los cultos a los árboles, los cultos idolátricos celtas. A mí me parece muy bien que celebremos las Navidades, que tengamos el árbol, pero que el Belén no nos falte nunca, ¿eh? El Belén es imprescindible. Yo sinceramente creo que el Belén es una tradición que hay que mantener, sí. Que tiene su sentido místico, pero fundamentalmente su sentido simbólico, que es el celebrar de alguna manera que alguien viene a darnos darnos un poquito de alivio en este mundo apenas. Pues mira, esa recomendación me parece muy interesante, que tengamos en cuenta ese ángulo, esa visión que nos ofrece el Belén, esa visión también un poquito mágica, y esa recomendación también, por supuesto, viajar a Elche para disfrutar de ese Belén viviente en el huerto del chocolatero. Sí, pero sin olvidar los otros belenes vivientes que hay, que son también muy interesantes, como por ejemplo el Belén viviente de Buitrago en la provincia de Madrid, que es muy interesante también. Sí, sí, sí, sí. Tenemos oportunidad estos días, pues vamos a ir a esos belenes y vamos a disfrutar de la Navidad en su mejor esencia. Bueno, si fuéramos Juan Ignacio y yo a trabajar en un Belén viviente, pues seguro que nos pondrían de pastorcillos o nos pondrían de romanos, o a lo mejor, esto ya sería difícil, pero de asno y de buey. pero bueno. O en el coro de los angelillos para cantar el antifonario. Eso es. Tan riquísimo que nos viene desde tiempos remotos, como por el ejemplo la antífona Aes introitio número 7, que es puer natus en nobis, o sea, el niño que ha nacido es nuestro. Ese es mi favorito. Adelante. Muy bien. Puer natus es nobis, et fi Sanctus et nobis, cuius imperium superum erum eius, et hoc habitur Romen Magni concilii angelus, cantate Domino canticum longia mia ribili fecit. Naius concilii. Bueno, bueno, las estampas navideñas han hecho visibles para los oyentes de Onda Cero Radio de La Rosa de los Vientos. Ya hemos ido hasta el siglo XII. Al siglo XII con una antífona, ¿no? Una antífona que dice que el niño que acaba de nacer es nuestro y él será el emperador del mundo y estará ahí con la luz. Pues muy hermoso lo que acabas de decir. El próximo día ya es Nochebuena, así que tenemos que hacer alguna cosa relacionada con Belén, ¿te parece? Sí, habrá que ir a Belén porque los pobres están pasando un momento dificilísimo, dificilísimo, y hay que estar con ellos a ver si consiguen acompañarse. Muy poco visitante estos días, muy poco. Ay, Dios mío, en Belén, qué mal lo están pasando. Pues venga, te esperamos en el especial Nochebuena el próximo domingo. Gracias, un abrazo tremendo, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Muy bien. En ayuno permanente.